Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La verdad, era difícil sostener como secretario de comunicaciones a alguien que no sabe cómo usar un celular. Yo tampoco sé, pero no soy secretario de comunicaciones. Lo malo de los celulares es que traen demasiados botoncitos y el instructivo es tan amplio y complicado que nadie lo lee. Debería haber un botón rojo que advirtiera: antes de mentarle la madre a alguien o acusar a alguien de ladrón o traidor, favor de apretar este botón a fondo. El fabricante no se hace responsable por pleitos, polémicas ni despidos si no se oprime. O debería haber un lenguaje en clave para funcionarios públicos, nada complicado, no sea que lo olviden. Por ejemplo, aquel que usaban las mamás para hablar de cosas pecaminosas, un embarazo, por ejemplo, cuando había niños presentes. Jefe, pafa, sofo, confo, tufu, besi, fini, nafa, lafa, quefe, sefe, fuefe, confo, el, no, fo, yo, po. Me refiero desde luego al cese disfrazado de renuncia del secretario de Comunicaciones Luis Téllez, quien hace poco denunció que estaba siendo víctima de un chantaje con grabaciones telefónicas. En la primera, Téllez afirmaba que el presidente Salinas, de quien fue funcionario, se robó la mitad de la cuenta secreta. Que le caía, que ya extrañaba al PRI, que ya no soportaba a los traidores que no acataban sus órdenes y que él se hacía responsable de usar el nombre del presidente sin su consentimiento. La primera grabación fue dada a conocer por una mujer, Diana Pando, quien afirmó que conversaba frecuentemente con Téllez. Este aceptó como auténticas las grabaciones, pero dijo que había hablado por hablar y negó conocer a la mujer, quien por su parte dio a entender que actuaba por despecho. Supuestamente la primera grabación se produjo antes de que Téllez fuera nombrado secretario, cuando intentó llamar a la mujer desde Cancún, pero como no logró la comunicación, dejó abierto accidentalmente el celular y siguió hablando en un restaurante con sus amigos. Lo que dijo quedó grabado en la supermemoria del celular de la Pando. Luis Téllez fue subsecretario de Agricultura con Salinas de Gortari. De ahí que Germán Martínez haya hecho hincapié en el panismo y la lealtad del nuevo secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Orcasitas, poco después del nombramiento de este. Las grabaciones telefónicas remiten desde luego a las conversaciones coñaqueras entre el gobernador poblano, Mario Marín, y el empresario Kamel Nassif, y la que se grabó entre uno de los hombres más poderosos durante el gobierno de Salinas de Gortari, Josep Marí Córdoba, y una señora llamada Marcela. Le dice que se va a operar de un ojo. Ella muestra preocupación. Él dice que no es peligrosa la operación. Ella le advierte que no quiere que le toquen sus pestañitas y le llama mi pirata. Él dice que la va a ver doble. Ella le dice, pero tienes que agarrar a la buena. También son inolvidables los bejeranazos y una conversación que le grabaron al príncipe Carlos de Inglaterra cuando hablaba desde su auto con Camila y le aseguraba que le encantaría ser Tampax. Luis Téllez no quedó en la calle. El presidente Calderón lo nombró algo así como una especie de asesor para la crisis. Pudo haber sido un rasgo de ironía, porque para crisis, la de Téllez. Hoy puede ser un gran día y mañana también.